competir. En gracia y en esbelta armonía. Cuando la maravilla de tus ojos, que a las noches sin luna dan enojos, se extiende por los sobregos senderos. Parece que en el cielo se abre un broche y de límpida quema su derroche. A su paso va dejando los luceros. Me pides un soneto, amada mía, y un soneto en tu nombre voy a escribir. No es para dar alivio a mi existir, aún culpo la vieja vida, vida mía. Cuando la maravilla de tus ojos, que a las noches sin luna dan enojos, se extiende por los sobregos senderos. De límpida quema su derroche, a su paso va dejando los luceros, y de límpida quema su derroche, a su paso va dejando los luceros.